Uns hi posen les mans, uns altres la força, l'alegria, l'experiència, el coneixement, les ganes. Si cadascú hi posa una mica del que té, podem canviar el món. Què hi poses tu? Col·labora, fes-te soci de Mans Unides al 902 40 0707 o a mansunides.org. Un món nou, projecte comú. Bueno, pues señoras y señores, es el momento de presentarles a nuestro invitado, a nuestros invitados. Bien, pues como decía, es el momento de conocer a nuestro invitado, viene de un país lejano y decía yo que es difícil opinar de algo que se desconoce. Si me preguntan cómo se vive en Bolivia, pues contestaré que no lo sé. Por referencia sé que es un bello país, que hay gente como en todos lugares, gente buena, gente menos buena, pero gente que si tenemos como referencia a nuestro invitado, vemos que hay gente que presta todo lo que puede a los demás. Él es jesuita Fernando Alvarado, quien nos visita para impartir unas conferencias y darnos a conocer su labor dentro de los proyectos de la Fundación ACLO, que es su fundación unida a Manos Unidas de aquí de España. Viene acompañada de nuestra inefable amiga Francisca Marí, que es la presidenta de Manos Unidas de Ibiza y Formentera. A los dos os quiero dar las gracias por estar con nosotros en esta mañana de viernes. Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar en Ibiza. Gracias a ti, Maribel. Eso es, en primer lugar, saludar a su amable audiencia, que nos honran también en este momento. Es una alegría poder dirigirnos a ellas, a ellos, y principalmente también por la cobertura que nos dan en este momento. Seguramente que, posiblemente, podría darse la casualidad que nos esté escuchando alguien que sea de su país, porque aquí en Ibiza, en Formentera, hay mucha población de Bolivia. Por lo tanto, vaya para ellos un saludo muy especial y muy afectuoso. Pero vamos a conocer qué es Bolivia, cómo se vive en Bolivia, porque realmente las opiniones son diferentes, son variopintas, son a veces desconocidas para muchos, ¿no? Así es. Bueno, muy brevemente, Bolivia actualmente tiene 10 millones de habitantes, más de 1.098.000 kilómetros cuadrados. Es un país que tiene tres pisos ecológicos notoriamente diferentes. Una zona altiplánica sobre los 4.000 metros, otro de los valles interandinos sobre los 2.500 metros y otro sobre los 400 metros. Entonces, estas tres regiones está poblada la mayor parte en tres departamentos que nosotros llamamos, es la división política, es La Paz, la sede política de Bolivia. Bueno, el capital de Bolivia es Sucre, pero todos los poderes están en La Paz. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz es los tres departamentos ejes del desarrollo, y el resto de los departamentos todavía están en un desarrollo muy menor. Entonces, de estos 10 millones de habitantes, casi un 60% todavía de su población vive en pobreza, de los cuales quizás en extrema pobreza están todavía sobre los 30 o 40%. Entonces, para nosotros, la realidad de nuestro país, aparte de tener recursos naturales suficientes, la gran contradicción, la gran paradoja es que como 10 millones de habitantes no podemos vivir con semejantes recursos naturales. Entonces, así dicho muy brevemente, es un país muy diverso, plural, y realmente es tenemos unas 36 grupos étnicos, de los cuales la mayor parte de la población está compuesta por quechuas, es una cultura de los incas, y después la cultura aymara desde los tiempos de los tiwanacotas, y después la cultura de las zonas bajas, más bien el grupo guaraní. El resto son ya grupos muy pequeños. Bueno, eso es, has dicho muy brevemente, de lo que es Bolivia. lo que es Bolivia, pero su trabajo, por ejemplo, ¿desde cuándo usted es jesuita? ¿Desde cuándo está trabajando en su proyecto, en su fundación ACLO? Y también me han dicho que regenta una emisora de radio allí. Así es. Yo soy jesuita desde hace más de 30 años, trabajo en la institución desde hace unos 15 años atrás. Nuestro trabajo, la Compañía de Jesús tiene una institución de promoción social de campesinos e indígenas. Nosotros trabajamos con gente del campo de la área rural de Potosí, Chuquisaca y Tarija, más o menos una cobertura de alrededor de más de 1 millón de habitantes de esos tres departamentos. Esta zona, sobre todo Potosí y Chuquisaca, siendo sobre todo Potosí un país rico en minería, pero sigue siendo uno de los departamentos más pobres de Bolivia, y como también Chuquisaca, quizás Tarija un poquito menos. Entonces nosotros trabajamos en Fundación ACLO en la promoción social del campesino desde 1966, hace 47 años que trabajamos junto con ellos, principalmente en su promoción, es decir, la pobreza, tal como le decía, todavía es muy alta. Es decir, hay una inequidad social muy fuerte, hay un grupo minoritario que detenta el poder económico político de unos 10% de la población, y el resto todavía se está sumido en la pobreza. Entonces nosotros trabajamos con ese grupo de meta, y bueno, intentamos que el mundo mejore, que cambie, y poco a poco yo creo que Bolivia, bueno, gracias al trabajo igual que de nosotros, que de otra gente, actualmente nuestra situación es que estos sectores empobrecidos han llegado al poder y estén en el gobierno. Ya, fíjese qué cambios da la vida, ¿no? Así es, y bueno, ojalá que los cambios que queremos, cambios estructurales de mayor justicia, de mayor igualdad, bueno, poco a poco van ocurriendo, ¿no? Pero tampoco es de la noche a la mañana los cambios. ¿Cuál es la necesidad primordial ahora en su país? ¿Educación, sanidad? ¿La sanidad cómo está, por ejemplo? Las necesidades básicas siguen siendo las más prioritarias, tal como usted dice, salud, educación, vivienda. Entonces, en temas de salud, realmente, bueno, últimamente ha mejorado, ¿no? Es decir, la mortalidad infantil es alta todavía, digamos, ¿no? Y sobre todo también las madres que fallecen antes de dar a luz. A nivel de salud, realmente yo creo que nos falta mucho todavía. Por supuesto, educación, hay altas tasas de analfabetismo todavía, aunque nuestro gobierno decía que ya está erradicado, pero si bien hay tasas de analfabetismo, digamos, ya bajos, pero todavía hay analfabetismo, digamos, en desuso, diríamos, ¿no? El funcional y el absoluto todavía existen, ¿no? Pero lo más necesario que es, no hay reactivación económica, es decir, la seguridad alimentaria, diríamos, ¿no? Si bien existe avances, progresos, pero nos falta todavía mucho seguir trabajando en el tema social, en el tema de servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Servicios básicos, como por ejemplo podría ser la enseñanza a los niños, exactamente, la creación de escuelas, que es lo que me imagino en lo que está trabajando desde hace mucho tiempo Manos Unidas, en crear escuelas, lugares donde los niños puedan aprender, puedan alfabetizarse y puedan escolarizarse, ¿no? Con Manos Unidas nosotros tenemos una buena relación desde hace unos 15 años atrás, quizás un poco más, principalmente en temas de diversificación de la producción, es decir, de la seguridad alimentaria. Le cuento así muy brevemente, en Bolivia la mayor parte de los campesinos, sobre todo en la zona alta y en la zona de los valles interandinos, apenas producen una vez al año por las lluvias, y normalmente no tienen suficientes recursos, ya sea de agua o de tierras, para que puedan producir todo el año. Entonces, si hace buen año, hay buena lluvia, no hay sequías, no hay heladas, no hay granizadas, entonces tienen buena cosecha y pueden tener suficientes alimentos. Pero si no ocurre eso, realmente ahí no hay con qué alimentarse, ¿no? Yeah. Y Manos Unidas trabaja mucho, o trabajamos con ellos, cómo podemos producir para que no pasen hambre o produzcan bien. Y si producen, pueden también vender al mercado. Aparte de lo que tienen para la sobrevivencia alimentaria, también pueden vender al mercado o transformar esos productos que tienen, ¿no? Entonces, la línea de trabajo con Manos Unidas principalmente es en temas de seguridad alimentaria, en temas de alimentación, diversificación, porque normalmente producen en el campo donde vivimos nosotros o donde trabajamos, son monoproductores o es cereales, en este caso maíz o papa, pero en base a eso está la alimentación, pero hay que también diversificar la alimentación también, entonces en ese caso les ayudamos a producir hortalizas, frutales, para que puedan mejorar su dieta alimentaria, ¿no? Claro. Entonces, pero no hay buena producción si no hay recursos, en este caso tierra, en este caso agua. Entonces nosotros, a través de los proyectos, lo que hacemos es que puedan asegurar su producción. Exactamente, no se trata de darles de comer, sino enseñarles a producir, enseñarles a procurar valerse por sí mismo y poder cultivar esa tierra y sacarle los frutos a esa tierra, ¿no? Eso es, yo creo que en eso comulgamos muy bien con Manos Unidas. Tiene la misma filosofía, tiene la misma política, como se dice, no nos den el pescado, sino ayúdenos a pescar, a enseñarnos a pescar. Y yo creo que la colaboración que hacen ustedes y las campañas que hacen, realmente en ese sentido es muy de agradecer. Realmente no es que es una dádiva, sino realmente nos ayudan a que nos valgamos por nosotros mismos. Y no solamente Bolivia, me imagino a lo largo y ancho del mundo, la cooperación de Manos Unidas piensa así, o la iglesia piensa así, digamos, ¿no? Entonces, estamos todos abocados en ese tema, en ese trabajo. Y cuando vengo aquí, cuando me invita a una radio, es justamente quiero dar ese testimonio, que el trabajo, la colaboración que ustedes hacen con toda la población, con toda la ciudadanía, que todos los amables oyentes hacen con su peso a pesito o lo que sea, realmente va a buenas manos. No es para despilfarro, no es para que se pierda por ahí. Realmente llega a la gente a través de nosotros, digamos, ¿no? Y de eso somos testigos, cómo está alegre la gente cuando ve buena cosecha, cuando se alimenta, cuando no tiene que migrar buscando días mejores en otros lugares, ¿no? Una última pregunta antes de entrar en el tema del motivo de por qué ha venido aquí. Ha venido usted a impartir unas charlas y a dar a conocer la realidad de su país. El agua, ¿cómo están? ¿Carecen de agua? ¿Es suficiente para mantener esos frutales, esas hortalizas, lo que plantan para poder beber? ¿Está al abasto de la gente poder beber agua potable? Si le contara sobre esa realidad, quizás no me creería, pero nosotros trabajamos, hay zonas donde hay bastante agua, hay otras zonas donde no hay agua, pero vive gente. Nosotros trabajamos justamente en esos municipios o comunidades donde carecen de mucha agua. Entonces, normalmente la gente va a beber agua ahí, los animales primero, cada dos días, y van 5 o 4 kilómetros a los ríos, a las acequias, a tomar agua. Y a veces en el intento o cuando vuelven mueren, diríamos, ¿no? Porque toman en exceso, diríamos, ¿no? Bien. Y la gente tiene que madrugar a las 4 o 5 de la mañana, quizás mucho más antes, para conseguir un poco de agua. El que va un poco más tarde ya no tiene agua, no puede conseguir. Entonces nosotros hacemos proyectos también de cosecha de agua, es decir, recogemos agua de lluvia y por lo menos en aljibes para que tengan por un tiempo por lo menos, ¿no? Entonces justamente ahí apoya Manos Unidas, ¿no? Es decir, a la gente que mayor necesidad tiene, en este caso del agua. Por supuesto, la escasez del agua en Bolivia, en la zona altiplánica y en la zona de los valles, en muchos lugares, es de mucha necesidad. Hay una zona que se llama el Chaco boliviano, ahí es mucho más todavía. Ahí hacen una especie de atajados, recogen agua de lluvia, pero donde toman todos, animales, humanos, todo el mundo, pero bueno, ahí toda la contaminación del agua después y todas las enfermedades que vienen detrás de eso. Ya. Nos queda muy poquito tiempo, pero queremos darle la bienvenida a Ibiza. Sabemos que va a dar unas conferencias. ¿Dónde, cuándo, a qué hora? Eso, aquí va a dar... pero no, en principio yo agradecerles por la acogida que me dieron. Sinceramente estoy muy agradecido y poder comunicar y trabajar junto con ustedes, compartir nuestras realidades. Ha sido un placer, de verdad, tenerle aquí con nosotros. No, para mí también ha sido un gusto porque queremos compartir este nuevo lema que tiene Manos Unidas. Por eso un mundo nuevo, proyecto común, proyecto que este mundo que quisiéramos construir que fuera más justo, más equitativo. Aquí Paca seguramente va a decir los próximos programas que tengo. Adelante, por favor. Bueno, sobre todo, pues el viernes dará la conferencia en la parroquia de Santa Cruz a las 8 de la tarde. La misa será a las 7:30, que es la misa ya, digamos, para empezar la campaña de este año. Y la celebrará el señor obispo y luego a continuación en la misma iglesia de Santa Cruz, Fernando, pues dará la conferencia que creo que el título, ¿cuál es? ¿Puedes decir el título que ahora no claro, lo tengo aquí notado? ¿Cómo es que en este tiempo de crisis económica podemos hablar de solidaridad y equidad? Entonces, ese es el tema, si es posible todavía hablar de equidad y solidaridad en un tiempo de crisis. Luego cuando marcha hacia Bolivia. El 12 de febrero. Ah, bueno. Todavía pues hay tiempo, sí, todavía, estaremos todavía algunos todavía, días más. Todavía hay tiempo. Uh-huh. Pues de verdad que le deseamos una feliz estancia, que recoja lo mejor de nuestra tierra y se la lleve a la suya para compartirla con los suyos. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí y seguramente que irá a dar charlas, conferencias y a darse a conocer por esta Ibiza que le acogerá seguramente con los brazos abiertos. No, para mí es una alegría poder compartir y dirigirme a su lindo público también y audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Maribel. Y a Radio Exit, que siempre está ayudándonos en todo y lo que pedimos y más. Muchas gracias a todos. Como siempre. Muchas gracias. Uns hi posen les mans. Uns altres, l'alegria, l'experiència, el coneixement, les ganes. Què hi poses tu? Col·labora, fes-te soci de Mans Unides al 902 40 07 07 o a mansunides.org. Un món nou, projecte comú. Uns hi posen les mans.